calidad en el servicio, atención personalizada, ambiente cálido y vajilla con historia. Reservas al 3541 62 54 92. 3541 62 54 92. Búscalos en Instagram, La Fonda de Cruz Chica, rodeada de una naturaleza generosa que nos invita al descanso. Vivir creciendo. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten, con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre. En Instagram, cedrón-violeta. Comunicate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. No te lo podés perder. Y gracias a todos estos auspiciantes que hacen posible que Liberando Palabras siga en acción. Solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento. Invitados muy especiales, porque además se han venido desde Capilla del Monte, que hay que hacerse el viajecito, ¿eh? Porque está todo bien, pero parece que funcionó bien. Qué bueno, acá tenemos siempre el fotógrafo. El fotógrafo infaltable. El fotógrafo infaltable. Mirá que yo tengo hoy un diente que no puede salir mucho, ¿eh? Tengo que estar disimulada. Siéntese, joven, muy siéntese, bien. Siéntese. Tenemos aquí, para que ustedes conozcan, a Naki Guzmán, licenciada en Artes Musicales, una violonchelista. También puede hacer composición y arreglos musicales, facilitadora de terapias con sonido, creadora del método Alma Canta. Y seguramente hoy vamos a estar profundizando bastante, porque no nos dan los tiempos, sino con el tema del mantra Irdin, el idioma cósmico, que además va a haber un próximo taller en Santa Isabel con Claudia Garriga. Y además vamos a presentar a Sebastián Kusselmann, un poco conocido para nosotros en nuestra vida familiar, músico, terapeuta, luthier, viene trabajando mucho con las caminatas sopladas que hemos compartido también en Madrid en algún momento, vientos para la meditación, masaje sonoro, notas y colores, y acá está también el tema de la respiración oceánica musicalizada. Así que, queridos oyentes, prepárense para todo este mundo de música, que además yo también he traído algunas cosas para compartir en relación a la idea que yo tengo, ¿no? De esto de cuando hablamos de la frecuencia. En realidad hay tantas frecuencias que nos pueden hacer bien. Bueno, el micrófono es de ustedes. Pueden abrir a Naki, empieza, que vienes del Uruguay tú. Bueno, gracias por la invitación primero. Nosotros estamos viviendo en Uruguay. Yo por lo menos hasta, van a ser 10 años en el día este año. Y Sebastián se está sumando ahí, van a ser más de 3 años este año, ¿no? Y bueno, tengo un gran amor acá por Capilla del Monte, así que muy contenta de... ¿Que lo estás conociendo ahora a través de él o la conocías ya hace...? Yo conocí Capilla del Monte hace muchos años porque viví acá el 2007. Yo vine a estudiar música barroca acá con una gran maestra de música barroca en Córdoba capital, Nina Dill. Y en ese entonces vine para acá, ya sabía de la existencia de ERX y todo esto. pero fue un año principalmente de música, de conocer mucha gente linda acá. Entonces dejé muchos contactos y mucha historia acá para mí. Y recién el año pasado volví después de muchísimos años. Ah, pero sí, hace 12 años, cuando yo salgo de la comunidad Trigueriño, que estuve viviendo. Tú sabes que yo también viví en la comunidad Trigueriño. Estuviste en Figueira también. Sí, maravilloso. En Nazaré primero. Ahí empezó la comunidad, justamente. Yo, porque yo soy un poquito mayor que vos. Ah, entonces empecé a vivir en Nazaré. Estuve en Nazaré, sí, con Sara. Estuve en Nazaré en el año, hoy trataba de recordarlo, 1989, ahora sí. Recién empezaba ahí. Claro, estuve en Nazaré y después estuve en Figueira con los comienzos de todo, también maravilla. Sacando árboles, poniendo cosas, armando todo. Bueno, eso. Pero vos estuviste en qué etapa de Trigueriño. Llegué ahí el 2000, creo que fue el 2007, no sé. Claro, era otro mundo. Primero pasé por acá y aquí fue como un puente porque acá me profundicé muchísimo todo lo que a mí, porque a mí la palabra ERX, no sabía qué significaba encuentro de remanentes cósmicos siderales, la palabra, la frecuencia de esa palabra a mí ya me llamó, siempre. Entonces cuando estuve acá después fui a concursar a la Orquesta Sinfónica en Paraguay, acá en la Orquesta San Martín estuve de invitada también, después estuve en la juvenil también, hice mucha vida musical acá. No pude profundizar tanto en esta parte espiritual que en ese entonces fue lo otro, lo que primó en ese momento. Pero en Paraguay fue que conozco a la flautista de la orquesta, la flautada principal. Ella había vivido en la comunidad Trigueriño, entonces me vio que tenía un libro de él en el cuarto y me pregunta, ¿qué tienes que ver tú con Trigueriño? Y le dije, encontré este libro en Bolivia mientras estaba trabajando ahí. Le dije, qué maravilloso lo que aquí pasa, le dije. Y me dijo, yo vengo de haber vivido una experiencia de 6 meses ahí. Y me empezó a contar lo que se hacía a nivel musical. Y yo dije, yo quiero ir a conocer ese lugar. Entonces fue así como pedimos permiso en la orquesta por 2 semanas y nos fuimos. Creo que fue en vacaciones de invierno más o menos. Y ahí llego y, bueno, y ahí me fue como que mi alma dijo, ¡oh! Un reencuentro con un montón de almas afines que hablábamos el mismo idioma, claro. Se puede decir. Pero vos ya estás hablando de una etapa que yo no conocí, ¿vale? 2007, más o menos. Porque creo que ahí ya había una mujer donde también guiaba el trabajo. Exactamente, ahí había llegado la... No, cuando yo estaba no había ese tema con el sonido. Estaba el coral, ¿no? Siempre fue el coral. ¿Tú alcanzaste a estar en la fundación de los coros? No. Después no, se fundaron los primeros coros, el coral. No, por eso, yo eso, todo eso, nada de eso compartí. Más bien nosotros trabajábamos el silencio. Bueno, después empezó todo este trabajo con el sonido y se funda el coro, como lo decía Trigueriño. Los coros son la manifestación de la esencia de la comunidad. Por eso todo si te fijas, los hospitales tienen coro, el banco tiene coro, los colegios. Es una forma de unificar a la gente y que se exprese lo que el centro, lo que el lugar quiere manifestar en superficie. Entonces, cuando tú eres chilena, ¿no? Soy chilena de nacimiento. Pues sí, te nota un montonazo. Me fui de Chile hace años, ¿sí? No importa, te queda muy bonito. El cantito lo conservo. Sí, sí. Así que, bueno, fue maravilloso para mí, fue llegar ahí y hasta ese entonces había sido músico de orquesta siempre estaba en el montón como músico de fila, no me animaba a componer nada, mi vida era muy ordenada, iba a marcar la tarjeta, iba a la orquesta, tocaba los conciertos y listo. Incluso nunca pensé que iba a terminar cantando sola, siendo más solista, y fue ahí que descubrí cuál es la tarea esencial del sonido, qué es lo que yo estaba buscando. Porque incluso estando en Paraguay, después que volví de esas 2 semanas de conocer todo ese trabajo, yo volví tan maravillada que quise ir en diciembre a vivir una experiencia más larga. Y ahí fue cuando ese año me fui un mes y ahí pude sentir mejor el lugar. Y pude conocer en profundidad el trabajo del coro, el trabajo de los instrumentos. Como tú bien dijiste, después llegó una mujer que cuando yo vine ese año, estaba hace como 5 años ahí, una húngara, que era concertista de órgano, directora de coros y especialista en Bach, que era mi pasión. Entonces yo con mayor razón dije, yo me quiero quedar acá. Y ese año incluso me gané una beca para estudiar música antigua en Francia con una amiga paraguaya que ya fue y se recibió, es clavecinista. Pero yo también decía, quiero realmente ir a estudiar música barroca, profundizar y entrar en ese mundo de glamour tan lindo, tan hermoso, pero ¿es lo que yo quiero? ¿O quiero ir a vivir una experiencia de alma con el sonido? Algo misterioso, y bueno, yo elegí irme al misterio, como buena geminiana, y dije, yo me voy para allá. Y ese mes, estando ahí, empecé a escribir músicas, Triguerillo me hizo tocar sola, cosa que para mí fue algo muy fuerte, animarme a tocar con un piano. Bueno, yo siempre lo cuento que el arco me temblaba porque no era lo que yo hasta ese momento hacía. Sin embargo, se ve que mi tarea era tocar y vencer ese ego de hacerlo mal. Bueno, y ahí empecé, hice esas primeras composiciones, ese primer mes ahí. Y ahí ya yo tomé la decisión, dije, voy a tomarme un año sabático con la orquesta y voy a pedir permiso para irme 6 meses. Fue así como pedí permiso para 6 meses, después eran 6, después fui, renuncié a la orquesta y me fui. Y así se fueron completando 4 años de gran crecimiento interno, en lo cual no dejé de tocar el cello. Mi objetivo en el momento era dejar y ir a solo meditar. Yo dije, yo ahí quiero soltar todo, cantar, hacer silencio. Y me tocó todo lo contrario que quería miedo. Y limpiar baño, tocar, hacer desayunos para 50, 60 personas. Claro. Vida comunitaria, ¿no? Y eso fue, y eso en paralelo con empezar a acompañar el coro, me dieron la oportunidad de poder empezar a compartir todo lo que como músico tenía para compartir y yo no lo estaba compartiendo. Entonces estoy muy agradecida de que para mí el paso por esa comunidad fue un renacer, un despertar de conciencia y un descubrir un misterio de que tenía el sonido que hasta ese momento no pasaba de la historia de la música. Bueno, de lo que aprendes en la universidad, de lo concreto, de lo que hasta entonces yo estaba haciendo, dar clases en Paraguay, en academia. Bueno, te voy a intervenir un poco tu conversación. No, al contrario. Evidentemente, la vida es un fluir, ¿no es cierto? Entonces estás contando un proceso que después nos vas a llevar a esta frecuencia que ya hemos estado publicitando y queremos conocer un poco más. Claro que sí. Pero la vida tiene muchas sorpresas, ¿no? Una es haberlo encontrado a Sebastián Kuselmann o no, porque Seba también... Podés contar vos un poco cómo te ibas integrando en el Uruguay, ¿no es cierto? Por tu propio padre, la esposa de tu padre, te fuiste... ¿Cómo la conociste a...? Bueno, Anaki fue en el 2020, un año tan particular para la humanidad y para el mundo. Bueno, yo hacía 4 o 5 años iba a Uruguay a trabajar con la terapia de los vientos, las caminatas sopladas, que bueno, bien dijiste que en Madrid justo coincidimos ahí en el Parque del Retiro también y pudimos hacerlo. Y bueno, nos conocimos con Anaki fines del 2019 en un lugar, en un evento de un amigo en común, que se dio de una improvisación. Nos conocimos tocando música, improvisando, ni siquiera claro, un tema. Claro. Y dijimos, wow, mirá, ya el primer contacto, qué interesante, qué fluido, ¿no? Uh-huh. Esto fue en diciembre del 2019. Y al año siguiente, en un momento yo preparo, como hago siempre las giras en Uruguay, me preparo 5, 6, 7, 9 talleres en diferentes lugares de Uruguay. Y bueno, y ahí en un momento hablo con Anaki, ella me dice, mira, yo estoy en tal lugar cerca de Montevideo, si querés podemos hacer juntos algunas actividades, yo te presento a algún lugar, y hasta en Cabo Polonio tengo un conocido para que hagas unas caminatas sopladas, y ahí vemos si podemos hacer un conjunto, digamos los dos tocar juntos, que no habíamos tocado más allá de esa vez, con mi sonido y el tuyo, que confiábamos que iba a salir interesante. Entonces a partir de ahí, viajo a Uruguay 2020, con 9 talleres preparados, y lo primero que sucede, nos invitan al Ateneo Montevideo, a gente, una persona en común que habíamos hecho actividades diferentes, y dicen, ¿por qué no tocan algo juntos? Anaki y Sebastián, aunque sea 2 o 3 temas en el Ateneo de Montevideo. Digo, Anaki, ¿qué hacemos? ¿Vos conocés La Paz Cantamos de Alberto Kuselmann, El Suelo Luz? O, bueno, juntémonos un rato antes. Y vamos, yo voy con el Sicus o Himnos de Paz, creo, uno de los temas de Alberto, que eran medios barrocos, Himnos de Paz y Solo Luz. Nos juntamos unas horas antes y bueno, aquí vamos ahí a experimentar y hicimos un debut sonoro musical en el Ateneo de Montevideo, un instrumental. Precioso. Y ahí dijimos, opa, acá, aparte de lo improvisado, hicimos 2 temas de Don Kuselmann. Salió y dijimos, bueno, acá hay feeling musical. Hay mucha conexión acá. Impresionante. Claro. Acá hay frecuencia vibracional. Empezó esa frecuencia, claro. Y ahí nos despedimos. Yo me quedo en Montevideo, digo, después de ir a las termas, nos vemos por ella con muchas actividades, grupos. Ya veo, sí, lo de ella. Ahora está tranquila, pero en esa época era impresionante. Entonces sí. Digo, bueno, tal fecha, venite y hacemos los trabajos allí. cerca de casa, y después preparamos lo de Cabo Polonio juntos, pero ensayamos y vamos. Pasa esto, doy un taller en las termas, llego a Montevideo y un día antes o dos de ir a lo de Anaki, me empiezan a llamar las profesoras de yoga donde yo iba. Pandemia, a dicen, no pueden hacer. Sebastián, ¿te parece que hagamos los talleres dos o tres el mismo día? Y dije, opa, yo había hecho uno, tenía 200.000 instrumentos, venía a trabajar. Y digo, no, claro, que no suspendemos nada. Le digo, aparte, le digo, en Uruguay no hay ningún contagio ahora, ¿cómo vamos a suspender? Bueno, ok, Seba, seguimos en contacto, está bien, yo quería saber porque viste que hay todo un movimiento. Todo bien. Al día siguiente veo, prendo la televisión, primeros dos contagios en Uruguay. A los 15 minutos me empiezan a suspender, sí, tal cual, más de la mitad de los trabajos. Sí. Dije, bueno, voy a lo de Anaki. No hay, no mejor me quedo tomando mate con Anaki. Eso fue el plan. En principio fue. Nos encontramos en Montevideo. Vamos. Eso sí, no había que perder esa conexión. No. Y yo me iba a quedar dos noches. I love you. Me iba a quedar dos noches en lo de Anaki. Para hacer trabajo cerquita de ahí. Dos noches y después me iba a ir. Después íbamos a ir a Cabo Polonio. Llego ahí. Llegó a la semana que en realidad que iba a estar porque Homer acaba, así que era una semana lo pactado. Con Cabo Polonio y estaba el padre que había venido de Chile a visitarlo, el hijo del padre, llegó con una valija pesadísima. Con todos los psicos. Con todo, pero mis hombros y mi energía estaba diciendo no doy más, pero era más allá de un no doy más físicamente de acá. Digo, esta valija no la quiero cargar más con este peso. Era más fuerte. Era un cierre de algo. Dije, esta valija no sale de Uruguay. Fue como un peso, dije, no sé, sí. Y no volvió a salir de Uruguay. Bueno, muy bien. Bueno, y a partir de ahí, bueno, hicimos un trabajo, que vinieron dos personas, ya la pandemia estaba ahí, se cierran las fronteras, se cierra todo. Y aquí quedamos. Y nos conocimos así, siendo amigos. Conviviendo, digamos, trabajando con el barroco. Bueno, por eso, lo que yo decía, la vida tiene sorpresas. A mí la Navidad me trajo una sorpresa, en principio, de un amigo, de otro amigo que me presentó. Y me regaló un libro maravilloso. Yo había dicho las poesías y cantado algunos tanguitos y estaba muy conectada esa noche. Tú me conoces, cuando me conecto pasan cosas. Sí. Y de repente este señor viene y me regala el libro Las Verdades de Chavela. Yo lo tomé como un acto, ¿viste? Dije, evidentemente se dio cuenta que cuando yo digo algo, lo digo desde las entrañas, porque Chavela, es más, tenemos a Chavela como, por eso yo la traigo en principio, vamos a escuchar algunos temas de ella, y de en el libro ella cuenta quiénes son sus hijas y sus nietas, Buica, que la debes conocer como cantante, Natalia Lafourcade, Martirio, Julieta Venegas, ella empieza a decir cómo son, cómo estas cantantes fueron tomando de ella toda su fuerza, toda su libertad, todo su juego. Y rescaté unas palabras de Chavela porque me gusta integrar lo espiritual con lo cotidiano, ¿no? Y como él sabe, cuando hemos hecho varias performances juntos con Sebastián, el arte es un ritual. Sí. Es decir, la esencia de todo arte es una ceremonia, es un ritual. Y para mí, hacer este programa de radio también es lo mismo, ¿no? Entonces, Chavela, dicen de Chavela, su canto puede curar porque tiene un don. Es decir, para cuando hablemos de la frecuencia curadora del Irdín, yo apoyo también a que también puede curar el canto de Chavela. Es decir, como que puede curar el canto de Alberto Kusselmann, que de hecho lo cura. Se cura mucho, y Marisa, ¿no? Y otros decían de Chavela, es una ceremonia, una misa que ella misma organiza. Es decir, la energía que ella siempre propuso y consiguió conquistar tiene que ver mucho con lo que después vamos a seguir desarrollando, ¿no es cierto?, en nuestras conversaciones. Pero entonces vamos a pedirle a Brenda que nos ponga en principio el primer tema que elegí, que la van a poder escuchar a ella también diciendo algo muy bonito. Y elegí el tema La Llorona. La Llorona. Parte de mi leyenda, la valentía de hacer muchas cosas. Yo pienso que no es ni valentía ni cobardía es hacerlas. Tener el valor, y cuando se va tras de la verdad,

las ceremonias y todo el amor que tiene la música, ¿no? Qué importante que es la música en la vida del ser humano. Bueno, Anaki, contanos un poquito entonces, cómo vos quieras encarar el tema en principio. ¿Querés que hablemos en principio de esta reunión que va a haber en este centro? ¿El viernes? El viernes. Ah, ¿empezamos claro. por ahí? Bueno, si querés podemos empezar por ahí. A ver. Sakuma. Sakuma es un lugar, ¿no es cierto? Sakuma sería lo que me explicaba Claudia, sería el lugar, el santuario que tienen ahí donde hay diferentes puntos de cura, centros de cura. Dicen que es una manifestación de ERX en superficie, centro Sakuma. Y despertar, que vendría siendo como el centro de terapias holísticas, donde se recibe gente, se hacen series de actividades. Entonces se está organizando en el espacio Sakuma, en el centro holístico de activación, que se llama Sakuma, y convoca a despertar también. Así que... Ahora, Sakuma... Está en Santa Isabel. En Santa Isabel, exactamente. ¿Y Charbonnier o en Charbonnier? Que es Santa Isabel. Charbonnier es un pueblo de claro, Santa Isabel. Exactamente, ahí. Eso es lo que yo no sé. Por eso, Charbonnier es un pueblo de Santa Isabel. En realidad, Santa Isabel está dentro del, De Charbonnier. Del departamento de Charbonnier, de Charbonnier, que es pegado a Capilla del Monte. Perfecto. Entonces, ya para que los oyentes vayan tomando el interés de los datos, por si realmente les interesa esto que vamos a estar compartiendo, podemos anotar Sakuma, Centro Holístico de Activación, está en la ruta 38, kilómetro 91.4, en Santa Isabel. Y el WhatsApp para comunicarse es el 11-57-00-2899. 11-57-00-2899. Desde ya les digo, no se asusten por lo de ruta 38, kilómetro 91.4, porque es un lugar accesible para llegar bastante siempre, accesible. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Y este Sakuma, la coordinadora o la creadora es Claudia Garriga. Exactamente, Claudia Garriga. Sí, muy interesante, porque yo la escuché a ella también en la entrevista que hicieron contigo, que por eso sí. decidí invitarte al programa hoy. Y vas a estar vos, Anaki Guzmán, conversando. Esto va a ser el viernes próximo, exacto. 20 de enero, a las 19 horas. Uh-huh. Ya se avisa que la tarea va a ser unas 2 horas 30 aproximadamente de conexión con este trabajo. La modalidad es presencial, dice. Presencial, sí. No hay del otro tipo. No. Perfecto. Y contanos un poco vos, que sos la que conoce, ¿qué significa frecuencia azul y conciencia cetácea, por ejemplo? Bueno, para mí la frecuencia azul es principalmente la frecuencia en que vibra el océano y es la frecuencia en que vibra la conciencia cetácea, que es algo que me viene apasionando hace muchos años también, como el IRDEN y todo lo que venimos a compartir acá hoy. Entonces ahora nosotros que estamos viviendo hace 2 años y algo, muy cerca del mar, a 3-4 cuadras más o menos, ahí este trabajo de la conciencia cetácea ha podido penetrar aún más y poder lograr nosotros esa conexión para poder expresar este tipo de tarea, que es difundir lo que es la frecuencia azul como una frecuencia de amor, de armonía, de equilibrio, que es lo que nos transmiten los cetáceos. ¿Quiénes son los cetáceos? Los cetáceos son las ballenas, los delfines, las ¿cómo se llama esto? Se me fueron los nombres, los cachalotes, las toninas. Ajá, claro. Son estos mamíferos que en algún momento estuvieron en superficie y ahora están en el mar. Son mamíferos. Mamíferos. Entonces ellos tienen un trabajo con la respiración muy hermosa también. Ellos respiran, tienen una respiración circular, entonces pueden estar muchas horas bajo el mar y después subir y exhalar. Entonces, todo ese trabajo con lo que se le llama conciencia cetácea, hay un mexicano que es Kai, que tuve la oportunidad de conocerlo hace 12 años, él fue el que empezó a hablar de lo que era la conciencia cetácea. Pero yo estando en la comunidad trigueño también, antes de salir el 2010, él ya estaba hablando sobre esta conciencia amorosa que estaba haciendo un trabajo muy importante en los océanos. Y nos contaba también en las partillas que él daba, es que estos seres venían desde Sirius, desde otros lugares, desde otras constelaciones, a hacer su trabajo acá en la Tierra. Y que habían descendido en la época de la Lemuria. Uh-huh. Entonces, de ahí la antigüedad y todo lo que ellos representan. Porque, por ejemplo, cuando las personas nosotros estamos cerca de un animal como este, sobre todo de la ballena, que es mucho más antigua, nos pasa algo a nivel interno, a nivel de frecuencia. No podemos entender qué pasa, pero dice un amigo biólogo que las mujeres se emocionan mucho y el hombre el que toma la foto. ¿Qué más se lleva? Se mueven mucho las aguas, se produce como un encuentro con algo muy antiguo. Entonces todos estos seres también, otros canales, otros seres que han ido investigando sobre la conciencia cetácea, han ido indicando, han ido descubriendo también que estar cerca de estos seres, cerca de los delfines, ha sido muy sanador para los niños que tienen autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Down, personas hipersensibles, por ejemplo. Entonces, estar cerca de esa vibración, como es una frecuencia de tanto amor y de tanta armonía y equilibrio, uh-huh, porque ellos tienen lo que se llama, viven en el punto cero, que es algo que también fui aprendiendo en este tiempo. El punto cero es cuando estamos en la eternidad, en lo cual ya no hay un pasado, presente, futuro. Ellos son simplemente. Ellos están en presencia, que es algo que nos cuesta a nosotros y que vamos a cursos de meditación o tenemos que hacer muchas cosas para estar en la presencia. Pero también lo que nos une a estos cetáceos, a estos seres tan especiales, es el sonido. Porque ellos se comunican a través de sonidos, a través, uh-huh, de cantos, chillidos. Sí, sí, he escuchado música de delfines. Exacto. Verdaderas secuencias. Y acá cuando dice frecuencia mium y mamu. Te cuento. ¿Es esto que estás hablando, sí, también? Tiene mucho que ver, porque resulta que ahí en Santa Isabel, en un lugar donde no hay mar, está lleno, sí, de tierra, lo conozco, y todo seco. Eso. Claro. El Centro Sakuma está haciendo un trabajo de conexión con ERX y con la energía crística que representan los cetáceos hace mucho tiempo. De hecho, Sakuma en Irving, en idioma Irving, significa puerta de Cristo, puerta de los ángeles. No tengo muy claro el concepto porque el Irving no es de palabras que se traducen, sino que de vibraciones y frecuencias. Bueno, entonces Sakuma expresa esa energía crística y por eso está transformado en un centro de despertar de conciencia. Entonces ahí, hace un año y medio más o menos, estaba Claudia Garriga con su grupo de trabajo haciendo un trabajo en la cámara de Isis, que es una cámara de azul, de frecuencia azul, que cuando nosotros fuimos el invierno pasado fue impresionante para nosotros, dijimos, estamos dentro de la frecuencia azul, pero porque ella tiene un espacio, exacto, una cámara igual a las de Egipto, una cámara de Egipto con las medidas en el lugar, en como el de este tamaño, un poquito más grande, y está con luz azul y con música de una frecuencia que tiene que estar en 432 seguramente, sí. Entonces tú entras ahí y entras a otra dimensión de un amor maravilloso. Es decir, que nosotros, si vamos, también vamos a, claro, poder entrar, sí, en ese espacio. Ahí cada 15 para días. Para que los oyentes sepan y puedan, claro, hacer la experiencia. Cada 15 días, justamente este sábado, al día siguiente de nuestro concierto, hay una apertura de puertas que se abre cada 15 días, en que la gente va a vivir una experiencia de pasar por todos los puntos, bueno, de cura. Bueno, el 21 es la luna nueva en Acuario. Mira, un momento muy, muy trascendente que estamos viviendo. Ay, qué lindo. Y Sakuma abre sus puertas ese día y con aporte voluntario la gente vive la experiencia de unas 3 o 4 horas estando ahí. Ah, y pasan por la cámara de Isis de forma, uh-huh, totalmente voluntaria. Y bueno, ¿y vos la conocías a Claudia? No, o... la conocí aquí. Acá. Y te cuento cómo fue. Fue por esa razón, por Mium. Ya te cuento lo que es Mium. Entonces, estando ahí Claudia, canaliza este símbolo que está acá, que tengo mi botellita de agua, que es el Mium, que ella cuando estaba en plena oración y trabajo de mantras, ella dice que entraron en el momento en que el estado de conciencia del grupo sube y ella ve que entran dos delfines con una, así como una conchita, con una almeja, en Chile, sí, no sé cómo se llaman acá. Sí, almeja. La abre y en vez de aparecer las perlitas, aparece ese símbolo, custodiado por dos delfines. Entonces dice que ahí ellos empiezan a hacer un trabajo de enviar al mar todo el amor y toda la conciencia. Entonces ahí la conciencia cetácea a través de los delfines le dice que ese es un código de una actualización de la conciencia crística y que este símbolo tiene que ir por todo el mundo haciendo su trabajo, porque aparte es muy lindo. Hermoso. Parece un delfín, una cosita en espiral. Entonces, tiene, dice, también el espiral. Exactamente, entonces ellos dicen, le dan esa tarea. Bueno, al tiempo, cuando veníamos para acá, en el invierno, una amiga nuestra que tiene una relación muy linda con los delfines me pone en contacto con Marcela, que es voluntaria en Sakuma, y me dice, ustedes se tienen que conocer, estas cosas bien, bien, bien hermosas de alma. De sincronía. Yo la llamo, porque me dice, porque tú le tienes que llevar todo lo que tú sabes sobre las ballenas. En este caso, Mamu, que fue un mudra mantra que yo recibí estando en Uruguay. Entonces, ahí cuando yo le hablo a Marcela que vamos a venir una semana por estos lados, me dice, tú tienes que ir a Sacuma. La cosa es que voy a Sacuma, pero antes nosotros tuvimos un concierto de Conciencia Cetácea acá en el Faldeo donde estamos hospedados, y ahí fue Claudia, estuvo en nuestro concierto, entonces ahí nos deja invitados para ir a vivir la experiencia ese sábado. Voy con Sebastián, entramos a la cámara de Isis y fue como haber entrado a nuestra casa. Llevamos los instrumentos ahí dentro de la cámara de Isis y dijimos, pero si esto es venir a encontrar, porque cuando entramos a la cámara de Isis, yo lo único que sentía allá adentro fueron ballenas y delfines, veía colas y lloraba con una emoción hermosa de sentir a Cristo como conciencia, no el Cristo histórico, ¿entiendes? Tú, no algo. Jesús en la cruz, sino no. La energía crística, que es otra cosa. De un amor que viene del corazón, claro. Completamente. Y es luz, vale. No. Así tiene que, forma. No sé, Mium y Mamu son dos energías, son dos símbolos y mantras que fueron recibidos. Mium en Erx acá y Mamu en Aurora. Ajá. Nosotros estamos en la expresión oceánica de Aurora. La Aurora intraoceánica está en las costas del Uruguay entre... Estuve en Aurora varias veces. ¿Sí? Viste que existe el centro, el central que está en Paysandú, donde está el gran centro de cura, pero Aurora tiene muchos vórtices ascensionales. Y uno de ellos es la ciudad intraoceánica, donde los guardianes son ballenas y delfines. Aurora Museum. Hermoso. Así que hermoso. Ese fue el nexo, y bueno, y ahí Claudia nos dijo, cuando vengan el próximo año, y es hoy, quiero que hagan este concepto de Conciencia Cetácea, y quiero que ahí en Sacuma podamos hacer ese encuentro entre el Mamu y el Mium. Así que eso. Excelente. Va a ocurrir el viernes. Vamos de nuevo a los oyentes para que tengan su lápiz preparado, si quieren. Esto va a suceder en una experiencia que ya a mí me está vibrando en el cuerpo. En Sacuma, el Centro Holístico de Activación, que está en la ruta 38, kilómetro 91.4, Santa Isabel, Charbonnier. El WhatsApp para comunicarse es el 11-57-00-2899. 11-57-00-2899. Esto va a ser este próximo viernes 20 de enero a las 19 horas y todo el encuentro va a durar aproximadamente 2 horas y 30 minutos, donde van a estar Claudia Garriga, Anaki Guzmán, Sebastián Kusselman. Exacto. Sí, y bueno, y la segunda parte de este encuentro va a ser música, vamos a estar tocando, haciendo canciones. Es decir, a partir después de las 2 horas y media. No, dentro de eso vamos a hacer un concierto. Media horita de charla. Claro, va a ser más o menos media horita, 45 minutos de charla, y después vamos a estar tocando y haciendo sonidos, músicas, mantras y canciones, en los cuales vamos a estar con nuestros instrumentos, que bueno, algunos hemos traído ahora, como son tambor oceánico, flauta lakota, violonchelo, entre otras ahora cosas. Vamos a, les propongo lo siguiente, sí. Así ustedes se preparan porque son artistas y se necesita un momento de conexión. Vamos a darle espacio a Buica, que elegí un tema que me encanta con Javier Limón. No sé si lo tienen, pero búsquenlo en YouTube con Javier Limón, porque ahí también la conexión que hace Buica con este guitarrista y el guitarrista, la conexión que hace con ella, es una cosa maravillosa. Vamos, Brenda, con Buica, es nuestro segundo tema, que es una de las que Chabela reconocía como su hija, y el tema se llama Buena Fuente. Mientras tanto, ustedes se preparan para hacernos escuchar los sonidos vitales que tenemos acá, energía vital, y los mantras del Indri. ¿Dije bien? No, Irdin. Siempre le digo más o menos. Ok, Irdin. Bueno, Buica entonces con Javier Limón. Thank you. penumbra de esta noche divina y prieta. Sobre la tundra que puebla mi alma siempre despierta, se oye un lamento como preludio de las horas muertas, horas que pasan con la agonía de una muerte lenta. Vuelve el silencio a vestirme de oro, mi santo. Vuelve el recuerdo de mis abuelas a endulzar mi espera. Después de 20 años, ay, si tú volvieras, si tú volvieras, te vestiría de oro, mi santo. Callaría las cosas para que pudieras oír mi canto. Desesperado, si tú volvieras, te vestiría de oro, mi santo. Que se calle todo para que tú puedas oír mi canto, desesperado. Acá el enorme placer de tener a estos musicoterapeutas, artistas, creadores que han traído el instrumento este, ¿cómo se llama? Flauta Dakota. Es hermosísima, ¿eh? Flauta Dakota, lástima que no la pueden ver, y el tambor oceánico. Construido por mí misma. Hermosísimo también. Ahora los vamos a escuchar. Y como yo también estoy siempre trabajando todo el tema cognitivo, quiero rescatar estas palabras de Escuchar el silencio, el libro de Jorge Saín de Musicoterapia Vibroacústica, que tiene, para que las personas que están escuchando traten de valorar la posibilidad de ir este viernes a San Esteban, por esto que les voy a leer, que dice que lo novedoso genera conexiones neuronales y el cerebro se reorganiza activando redes estancas o creando nuevas redes. Así que creo que esto que están ofreciendo ustedes es una posibilidad para que nos pase eso. Así que ahora yo me pongo también de oyente receptiva a escucharlas. un mantra de conexión del corazón de la tierra, nuestro corazón, junto con el corazón del cosmos, que cuando se canta sale una colita de ballena desde nuestro corazón y va hacia arriba. Y para terminar, nos gustaría compartir un mantra en Irving, uniendo todas las conciencias del cosmos, las conciencias intraoceánicas, las conciencias de la tierra, la conciencia intraterrena, con un mantra en Irving que hace muchos años fue recibido por un hermano en Colombia, en la montaña. Y este mantra en Irving dice Waikene Tikuna Sa, que significa somos uno. Lo vamos a cantar aquí y lo podemos compartir todos cantando desde sus casas. Lo canto una vez. Waikene Tikuna Sa. Waikene Tikuna Sa. Waikene Tikuna Sa. Waikene Tikuna Sa. Waikene Tikuna Sa. Gracias. El silencio es lo más maravilloso que tenemos después de esto. Poder escuchar el silencio. Gracias. Gracias. Estamos en el aire, querido Sebastián. Oh, bien, bien. Nuevamente. Qué momento. Muy, muy emocionada. Estoy muy, muy emocionada. Realmente hermosísimo, hermosísimo. Qué bien te veo. Y qué bien los veo. Creo que es un encuentro hermoso el que ustedes tienen, sí. Así debe ser. Después de los periodos de silencio y de crecimiento y de angustias que uno pasa en la vida, hay momentos en los que realmente encuentra lo que tiene que encontrar. Uh-huh. Así que me encanta que estén juntos. Sí. Espero ir a visitarlos al Uruguay. Tengo muchas ganas de estar en el mar, justamente. Bueno. Y de meterme así en el océano, una necesidad vital. ¿Estás invitada? Sí, vamos a ir prontito. Voy a ir prontito. Uh-huh. Realmente creo que Brenda acá ha sentido lo que ha pasado en este espacio, en este ratito, ¿no? Se sintió, dice que sí, que sí. Estamos esperando que los oyentes también hayan podido sentir. Y volvemos a invitarlos para el viernes. Vamos a volver a recordarlo. Sí, sí. Santa Isabel. En Santa Isabel, que es un lugar muy energético, sí, porque en Santa Isabel se está abriendo mucho ese espacio. Sí, mucho. Está el Vipassana, que yo hice unos cuantos. Vipassanas, sí, sí. No en Santa Isabel, pero sí en mi vida. es que cuando a mí me dicen, ¿cómo es que hiciste esto y lo otro? Digo, bueno, tengo muchos años de trabajo. Claro. ¿Cuántos años tenés vos, está hermosa? Tengo 44. 44. ¿Y vos cuánto tenés? 71. ¡No, mentira! Tenés 50. No, tengo 71 años, estoy por cumplir 72. Yo quiero ser así cuando tenga tu edad. No, vos sé como vos misma que vas muy bien, vas muy bien, así que no quiero ser como nadie. Vamos de nuevo a buscar acá en Instagram. Este viernes. El viernes, a ver qué dice. Acá tengo gente que está diciendo cosas, Vamos, buscala vos en Instagram para volver a decirlo y yo voy a buscarlos. Parece que hay mensajes de gente. Sí, una amiga hermosa, colega, gerontóloga. Mira, me está poniendo, querida amiga, hermoso momento. Sonia Ricaldi. Y sigue escribiendo, así que está hermoso. Muy lindo. Si no, seguramente vamos a tener varias devoluciones. Hermoso, la verdad que dan ganas de seguir. Bueno, ¿podés compartir nuevamente? ¿Qué más podría compartir? Bueno, que va el a ser... horario, el día, todo bien, bueno, para que la gente pueda estar presente. Tú ya diste los datos, entonces es en el Centro Holístico de Activación Sacuma, en la ruta 38, kilómetro 91. Santa Isabel, estamos. Voy a volver a repetir el teléfono porque ahí la que está coordinando es Claudia Garriga, puede informar si de repente hay algún transporte que venga de Córdoba, capital, o que salga de Capilla. A ver, creo que cómo se dice. Es 15, sí, 11 directamente. 11, sí. 570-02-899. Eso, 570-02-899. Bueno, entonces vamos a estar comenzando este viernes a las 19 horas con una duración más o menos de 2 horas y media aproximadamente. Queremos tomarnos el tiempo para no estar apurado, para poder compartir primero en una breve charla sobre lo que es la frecuencia azul, la conciencia cetácea, lo que cada uno está haciendo en el centro ERCS y en el centro Aurora donde estamos nosotros. Vamos a también hacer una meditación junto con Claudia ahí para hacer un anclaje de energía cetácea, que es la energía crística, en el fondo son lo mismo. Uh-huh. Es una manera diferente de poder decirlo, es el amor incondicional, nada más. Y después vamos a hacer un pequeño intervalo y vamos a hacer un concierto con sonido cetáceo, donde vamos a tener música, sonidos grabados de cantos de ballenas, de delfines, y nosotros después vamos a ir interviniendo con nuestros instrumentos, toda esa parte meditativa. Y vamos a ir compartiendo ícaros, cantos, mantras y nuestras canciones, todo con la conciencia cetácea como... Me surgió una pregunta, ¿tiene un costo esto o es sí, el intercambio es de 1.500 pesos. Ajá, ¿sí? hay un intercambio, perfecto. Muy bien, perfecto. Siempre la energía monetaria es muy valiosa. Yo aprendí que antes me costaba mucho decir que esto cuesta una cosa o pagar, pero entendí también de la conciencia cetácea y de la frecuencia, aprendí que el amor es un dar y recibir en equilibrio. Porque si doy, estoy en desequilibrio con el recibir. Claro. Y si recibo y no estoy dando, entonces este es lo que aprendí. Ese es el equilibrio y la armonía. Y Trigueriño lo llamaba energía monetaria. Energía monetaria. Y no hay nada. Y Trigueriño tenía una frase muy interesante que era cuando decía, viste, en su portugués español, cuando vosé necesita una folia de papel, ¿no? Una hoja de papel. Sí. ¿Qué es lo que necesitas en eso? Una folia de papel. Sí, por más puedes tener 500.000 millones de pesos, pero lo que estás necesitando es una hoja de papel. Exacto. Entonces, el tema de la necesidad es muy interesante. Exactamente. ¿No? Yo aprendí mucho en eso también, que ahora siempre me pregunto, por ejemplo, voy y veo un vestido que me encanta y digo, ¿lo necesito? Porque si no lo necesito, es posible que puedo no comprarlo. A veces te querés dar un gusto y lo haces, pero la palabra necesidad es muy interesante. Y como en esta vida la energía monetaria es necesaria, por ahora, él tenía unos trabajos muy largos hechos sobre el tema de la energía monetaria, Trigueriño. Los grupos de sustentación. Con CD, claro, ¿verdad? Sí, los he escuchado muchas veces. Eran los grupos de sustentación, eran los grupos que sostenían la comunidad, los libros, las cosas. Claro, lógico, es necesario. Es como sustentar, está el espacio también. Una colaboración. Aparte también el ir al espacio, que cuando lo conozcan, Sacuma es un espacio muy hermoso, con una vibración, aparte de ser hermoso. Hermoso. Como lo tienen, bien cuidado con jardines. Y aparte también es tan poquito y también simbólico también. Siempre decimos que no es excluyente, porque a veces hay una persona que tiene solamente 1.000. Eso está muy bueno. Yo tengo 1.000 pesos, bueno, vamos. Muy claro, perfecto. Siento perfecto. Que eso no es un inconveniente. Así que bueno, amigos, les quiero cerrar con otra frase que me pareció que era apropiada, de escuchar el silencio, el libro de musicoterapia vibroacústica de Jorge Sahin, que dice, está en su primer prólogo, ¿no? Por eso dice, para concluir, solo me resta señalar que el conocimiento alivia la duda, atenúa la incertidumbre, aligera el sufrimiento, constituye el primer paso hacia una curación. Y si conjugamos el saber con el arte en abordajes terapéuticos, como la musicoterapia vibroacústica, notamos que estos se transforman en recursos vitales en cuanto tratan la enfermedad como una entidad que trasciende lo físico y expresa también desequilibrios emocionales generados por condiciones sociales y culturales adversas. Esto lo escribió la doctora Eliana Roldán Herzkovich, médica, neuróloga, máster en neuropsicología. Es decir, que esperamos que toda esta vibración, esta frecuencia que hemos compartido hoy, acá liberando palabras, pueda llegarles a muchos a sanar algo, un pedacito, aunque sea una sensación, un sentimiento, en esta nueva era de Acuario tan intensa que se nos está abriendo. No tengo más palabras para agradecerles, la verdad, muchísimas gracias por haber venido, un placer enorme. Y como estabas diciendo recién fuera de micrófono, decís que Trigueriño decía que el Irdin tenía que llegar a la radio, y es la primera vez que llegó a la radio. No, yo le decía, yo te dije, en esas entonces cuando estaba en la comunidad, ¿no?, que trabajaba muy estrechamente con él, yo le dije, en algún momento tienen que haber radios donde suene el Irdin, todas las radios sirvan al plan evolutivo, así que muy contenta de que mi sueño acá, un pedacito por radio, un pedacito llegó. Bueno, muchas gracias. Precioso programa, muchas gracias. Bueno, gracias por todo, la verdad, enorme placer, y decía eso Sonia también, que era un placer escucharles. Ay, qué lindo. Muchas gracias, saludos Sonia, esperamos cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos ahora Brenda con Lila Down. Uy, vamos a hacer un cambio. La tequilera, vamos a tomar una tequilita, porque también la vida está llena de colores, ¿no?

Deja toda tu contabilidad a quien sabe y dedícate a disfrutar lo que te gusta. Eduardo Sacco, contador público. Fin del espacio publicitario. FM Contacto, 102.9 MHz. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Y aquí en la segunda hora del programa, en el espacio Vivir Creciendo, el futuro es hoy, nos dedicamos a conversar sobre temas gerontológicos que nos ayudan a estudiar el proceso del envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. La risa y la luz, si me miras tú, todas las aves van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Aquí estamos comenzando la segunda parte del programa Liberando Palabras con Adela, que pertenece, la voy a conocer así directamente acá en la radio, a la ONG que se llama Creciendo. Creciendo en la Cumbre. Creciendo en la Cumbre, bien. Perfecto. Vos me decías, sí, mirá que Creciendo es para niños. Sí, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Es una ONG que tiene ya 22 años de existencia en la Cumbre, es súper conocida en la Cumbre, ha pasado muchísima gente, yo en este momento estoy con el rol de coordinación, pero la ONG tiene una comisión de 19 personas de la Cumbre que de forma voluntaria colaboran muchísimo, dirigen directamente la ONG, consiguen todos los aportes, todas las donaciones, y tenemos un equipo de otras 19 personas, profesionales, docentes, que trabajamos en la ONG, y otro grupo de voluntarias y voluntarios que vienen a trabajar de forma concreta a partir de aportes de tareas puntuales, como leer cuentos, como demás. Así que somos un montón de personas trabajando para un montón de familias también. Ahora, fíjate que se llama Creciendo en la Cumbre. Sí. Y esta parte del programa se llama Vivir Creciendo. Sí, comentabas, como yo aviso que esta parte del programa muchas veces está muy enfocada a todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento del ser humano, sí. Pues me decías, mirá que esto es de niños. Y yo lo busqué en casa, pero no lo encontré, quizás lo tendría que haber buscado más. En una oportunidad, un pedagogo italiano, viste que yo rescato mucho material para el programa, decía que en realidad el futuro éramos nosotros, los adultos mayores. Mira. Y entonces el periodista le decía, ¿cómo el futuro somos nosotros? Uh-huh. Sí, el futuro somos nosotros porque somos los que estamos dando la posibilidad de que esos niños... cómo se van a criar, sí. Cómo se van a desarrollar, sí. Cómo se van a alimentar. Sí. Y un poco esa es la idea, digamos, la ONG no es una ONG que... Bueno, justamente esa es la idea. No es una ONG que... Por eso te invité. Sí, que es solamente los protagonistas, niños, niñas, adolescentes, sino que es la comunidad de la Cumbre, sus familias y el resto de la comunidad acompañando en el crecimiento, educando... para las futuras generaciones. Exactamente. Esa es justamente la idea, digamos. De hecho, las personas de la comisión lo que quieren es dar su tiempo, dar sus recursos, dar todo para que esa familia, para que esos niños puedan crear un futuro, una historia posible, un futuro diferente. Porque, ¿cuál es el nivel social? ¿Hay un nivel social de los niños y adolescentes que van? Es bastante heterogéneo, pero prioritariamente es de familias vulneradas, familias con papás subocupados o desocupados, pero no es excluyente. Uh-huh. Hay también, la idea es que sea un lugar heterogéneo donde circule el conocimiento y donde unos aprendamos de otros. Eso, digamos, es donde nos podemos encontrar de distintas clases sociales. Claro. El que sabe, el que tiene una experiencia pueda poner eso, el que tiene otra experiencia pueda poner eso. Uh-huh. Y la idea es el intercambio entre diferentes sectores. Uh-huh. Por eso la comunidad de la Cumbre es tan generosa con esta ONG. Creo que porque tiene esa concepción que vos mencionabas del pedagogo. Claro. De que si entre todos colaboramos con la formación de las futuras generaciones, podemos tener una sociedad diferente, una sociedad mejor, claro, un futuro distinto. Claro. Ese es el eje, digamos. Y darle una prioridad, ¿no? Es como decir, a ver, existe la posibilidad, si yo he podido, como adulta mayor, recibir información, conocimiento, amor, amor, juego, libertad, diferentes expresiones del ser humano, ¿cómo hacer para transmitir eso a algunos niños que también muchas veces, como vos decís, con familias que tienen cierta vulnerabilidad, todo eso es mucho más costoso de conseguir? De hecho, mira, vienen un montón de abuelas, empezando por el principal aportante, que es la Fundación KIPP. Alejandro KIPP falleció el año pasado, el anterior, pero era un hombre grande que no tenía herederos, y él dona su dinero, digamos, a este tipo de fundaciones, con el objetivo y el espíritu, claro, de contribuir a una sociedad mejor. Claro. Era, bueno, una persona muy generosa, pero como que hizo de Creciendo y de otras ONG en el país sus nietos, digamos. Y bueno, Lili, vos la conocés también, viene a leer y dice, sí, yo tengo mis nietos lejos. Y un poco es también sentir... Liliana Blasco viene a contar cuentos ya hace 2 años. Sí. A niños pequeños, y ya la enganchamos y le está haciendo escribir a adolescentes. Mirá vos. Y un poco su idea es esa. Bueno, yo no tengo nietos cerca, los tengo lejos, y quiero, y siente un poco que son sus nietos. Claro. Y así viene otra voluntaria, Elida. Está también Mer, la jovencita, trabajando, dando clases de expresión corporal. Sí. Porque fue alumna mía de cuando di las clases de actuación. Tenemos, mira, nosotros tenemos 7 grupos en total, trabajamos desde la mañana hasta la noche, las 7, 8, y en realidad cada vez hay más proyectos, y en realidad vamos a terminar cerrando este año que viene a las 8 de la noche. Mirá. Porque surgen proyectos, y bueno, Creciendo es como un hervidero. Creciendo crece. Creciendo crece. Está buenísimo. Y es receptivo. También, bueno, hay que, siempre pedimos, bueno, compromiso en el sentido de que tenemos que ser muchos cuerpos sosteniendo las propuestas. Uh-huh. Porque a veces hay exceso de propuestas y nos quedamos sin cuerpos. Bueno, claro, eso lo vamos como acomodando. ¿Cuerpos te referís a los y quien jóvenes lleve o a adelante? Los no, no, no, no, no. A quien lleve adelante las propuestas, digamos. Tiene un equipo de 7 docentes, digamos, a cargo de grupos de hasta 10 niños, niñas. Pueden ser niños, niñas que vengan, se acerquen por problemas de aprendizaje. Puede ser, sobre todo, que necesiten vincularse, socializarse. Hay chicos que necesitan, o porque tienen un problema de conductual, o porque tienen simplemente, están solitos en la casa y entonces son hijos únicos, entonces después de la escuela no hacen nada. Uh-huh. Digamos, como que las demandas tienen que ver con eso. Eso en niños y niñas. Y mucho, hay una psicopedagoga también, entonces abordamos las cuestiones de aprendizaje, hay psicólogas, abordamos las cuestiones de conducta, hay una fonoaudióloga voluntaria que compartimos también con la otra fundación de la Cumbre, que es Entre decir, Todos. ¿Es decir que las voluntarias no cobran? Las voluntarias no, el equipo sí. Ajá. Ah, sí. El equipo profesional, hay equipo rentado, que hay otros con que no, los sueldos que pueden. Y hay también... rentado es, sí, es en realidad un aporte. Un aporte. Es un aporte. Por el tiempo que un honorario que da, mínimo, no claro. Es no, porque es un honorario. Pero es un intercambio, recién lo decíamos, sí, con los músicos que estuvieron en la otra parte del programa también, que dar y recibir y energía monetaria es el mismo valor, porque claro, es tiempo. Uno claro, tiene que preparar una clase. Claro. De acuerdo con Liliana, lo hemos hablado. Claro. Yo tengo que leer el cuento antes de ir. Sí. Es decir, hay un tiempo, hay un espacio, hay una atención puesta que merece una devolución. Sí, y que... hay uh-huh. Sí, algo de comida también, como compensa bueno, esta sí, situación. Sí, sí, sí, sí. Porque cuando hay carencia en la familia, sí, también sí, sí, sí. Eso. Hay desayunos y meriendas siempre bastante reforzados, sobre todo en invierno existe el pay con las escuelas, por lo tanto la merienda tratamos de que sea reforzada y este año nos pasó de que hubo familias que necesitaron cena o refuerzo de los alimentos porque a veces no era suficiente. Uh-huh. Entonces hubo viandas todo el año. Si no, generalmente venía siendo viandas solo en verano cuando el PAICOR no funciona. Claro. Hay un donante de una empresa de alimentos como principal, pero también nos dona el pollo Yáñez de acá de la cumbre, verdulerías, carnicerías, la panadería. Si no es este el Hornerito, es otra panadería, San Roque también. Uh-huh. Siempre hay donantes y también, si no, terminamos comprando con los fondos de la ONG. Claro. Merienda y desayuno con algunas frutas también. Uh-huh. Y en el verano sí hay vianda. Uh-huh. Que en este caso se llevan a la casa. Al atardecer. No. En el verano día. Funciona solo la mañana. Ajá. Porque es una escuela de verano. Ajá. En el invierno decir, sí ahora se ahora está funcionando como escuela de verano. Exactamente. Ah, muy bien. En la escuela de verano son otros los aportantes, son otras las actividades. Vamos a andar a caballo, vamos a la pileta. Bueno, este año estamos complicados porque el SIC no pudo llenar la pileta por la crisis hídrica. Ah, claro. Entonces no está la pileta cubierta. Estamos yendo invitados por la Municipalidad de Los Cocos, a veces a la pileta de Los Cocos, a veces al Chorrito, dependiendo del agua. ¡Qué lindo! Y salen con los coordinadores, sí, y van. Y, sí, en colectivo, porque sí. Los transportes alquilados salen carísimos. Bueno, pero con buena voluntad se consigue. En cole, claro. Los chicos se portan muy bien, excelentemente bien, así que... Qué bueno, buenísimo. Sí, siempre, cada verano, con mucho trabajo de parte nuestra, ¿no? Ah. Pero se portan súper, porque además entre ellos se van mediando, digamos... La condición para estar es que se porten bien, claro, por lo tanto, claro, se porten bien. Adela, después, vamos a seguir, sí. Después les vamos a dejar a los oyentes este tema que traje hoy de Chabela Vargas y de esta que encanta. Te comenté, de que ella sintió quiénes eran sus hijas como cantantes y sus nietas. Una de estas personas, que según Chabela heredó de ella mucho, es Martirio, no sé si la escuchaste alguna vez, te va a encantar, mira, porque es una cantante española, ajá, que ya vas a ver lo que dice, cuenta cómo se animó a cantar un tango, que es En esta tarde gris. Vamos, Brenda, con Martirio, En esta tarde gris. Sí, acá habla, va a hablar Martirio. Los errores son parte de la creatividad. Lo que puso ahora ella es Natalia Lafourcade con los Macorinos, que era el que tenía el comienzo del silencio. La que viene antes, el tema 4, es el de Martirio. Pero deja ahora a Natalia que la escuchamos y después ponemos a Martirio. Con el mismo grupo con el que tocaba con Chabela, los Macorinos. Y el tema se llama Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Con Adela de la ONG Creciendo en la Cumbre. Y fuera de micrófono me estabas tratando de explicar un poco. ONG, ¿qué sería? ¿Organización? No gubernamental. No gubernamental. Sí. Pero tiene justamente, ¿cuál es la base de esa, de una organización? Justamente una ONG? Es lo que te decía en el corte un poco, ¿no? Las ONG son ONGs que surgen, se les llaman el tercer sector, surgen como paliativos o complementos de las políticas públicas del Estado que no dan abasto, claro, de lo a que suplantar falta, la, lo que la desigualdad, las problemáticas sociales. Y esta ONG particularmente, que tiene un equipo que no es del todo estable porque viene gente muy nueva, recién recibida, aprende, es un espacio tan flexible, y yo podría, pero que tiene un eje y un espíritu, se podría decir, un eje transversal que trasciende a las personas que van y vienen, uh-huh, y trabajan unas y trabajan otras, trasciende los proyectos los proyectos particulares también. Y yo siento que esto Creciendo en la Cumbre es así, que la comunidad de la Cumbre, no solo la comisión, no solo los comerciantes que nos donan, no solo las familias. Hay familias, por ejemplo, que vienen trayendo a los chicos hace 10 años. Nosotros tenemos adolescentes de 16 años que no se quieren ir nunca, que hoy por hoy ya son ayudantes de 15, 16 años, pero que vienen hace 10 años. ¿Y vos cuánto tiempo hace que estás ahí entonces? Tres años. Pero igual vas, el anterior coordinador estuvo 6 años, pero no importa, porque trasciende, a veces nos desesperamos, decimos, ¡ay, cambia un personal, ay, cambia un docente! Sí, tiene todo, pero hay algo que trasciende y es esto, el nombre, Creciendo en la Cumbre. Uh-huh. Y el compromiso que la comunidad de la cumbre tiene. Eso que decís, la verdad, sí, porque digamos, importante. Igual la comisión, hay fundadoras que han fundado la ONG y hoy por hoy no están tan activas, pero igual siguen estando. Claro, y entonces, aportan de alguna manera. Y entonces. Te quería preguntar algo que se me fue ahora, mira, Creciendo en la Cumbre. Entonces, hay familias que son. Tenemos familias que hace 10 años que vienen y familias que empezaron ahora, familias que el año pasado estuvieron y no pudieron seguir, se mudaron, están lejos, van a otra actividad, lo que sea. Ahí me acordé lo que te quería preguntar. Pero hay un eje. Porque el eje, cuando yo estuve con la intención de colaborar y no fue mi momento, no, además estuve todo el año bastante mal, enferma, la verdad que estuve bien, sentí que no podía, no tenía energía. Vi un cuadro que yo me acuerdo que te pregunté. Bueno, Alejandro Kip. Ah. ¿Qué es? Pero este hombre es muy importante. Ahí hay un eje. ¿Cuándo él aportó o es desde el comienzo? Esta fundación empieza de forma voluntaria, cerca del 2001, con ollas populares, con la emergencia social y económica más fuerte. Sí. Mucho tiempo es una ONG solo de voluntarias. 2001 quiere decir que ahora estamos hace 22 años. 22 años, sí. ¿Y en ese momento él que era de...? No, él no. Después hará 10 años o 12 años. Igual mucho él, tiempo. Sí, él conoce a la comisión, conoce el trabajo. Ellos tienen como fundación muchas ONG subsidiadas. Uh-huh. De hecho, acá en la cumbre subsidia la fundación Alejandro Kip. Ah, tiene que varias. Él falleció. Era un hombre con mucho dinero, entonces. Que aportaba. Y con mucho carácter filantrópico. Cuentan que era, se sentaba a tomar un café y por ahí le preguntaba al mozo si su hijo hacía el secundario y dónde lo hacía y se necesitaba algo. Y entonces la sobrina nos contaba una vez fallecido Alejandro, que por ahí tenía becados hijos del mozo del café de la vuelta, que ellos, bueno, cuando Alejandro fallece, la sobrina y otros deciden seguir con esta fundación adelante. Hijos. Claro. Ah, mira. Siguen adelante. De hecho, acá en el IDES, por ejemplo, hay becados de la Fundación KIP. Uh-huh. Acá en la cumbre, esas dos organizaciones. Pero dice, entonces tenemos becados que aparece un mozo que dice, mi hijo lo becó a Alejandro y hay que seguirlo. Y entonces vamos a esa escuela y decimos, bueno, ¿qué criterio hacemos para seguir becando? Tienen que tener determinadas notas. Claro. Siempre con esta idea de que la condición es que el futuro sea diferente, sea claro, mejor. Que esa persona reconozca, que agradezca, que está recibiendo para mejorar el vida. Ese es hoy en día nuestro principal aportante. A partir de eso se pudo profesionalizar más el trabajo. Claro. Si bien el trabajo voluntario es súper valioso, es más inestable, esto se pudo estabilizar un poco más, bueno, garantizar algún honorario a las personas que trabajan ahí, que trabajamos ahí. Cuando falleció fue un golpe muy fuerte afectivo, porque aparte él venía a la cumbre, nos encontraba, venía, estaba con los chicos. ¿Él vivió en la cumbre? No, pero venía, tenía una casa en la falda, venía cada tanto, como vienen sus sobrinos, a ver cómo estaba. ¿Un hombre muy mayor? Ay, no sé bien nada. Pero no sé, debía haber sido grande, sí, me parece, sí. Me imagino. Y venía y contactaba, tenía una empatía con los chicos, que eso, bueno, vos me decís, no era mi momento. Por ahí, los chicos de Creciendo en la Cumbre pasa esto, los que se portan muy mal en la escuela por ahí, en Creciendo por ahí se portan bárbaro. Ahora, los que se portan bárbaro en la escuela, en Creciendo encuentran como un espacio de expresión de todos los enojos, de todas las... Como que es un lugar que alberga tanto que los chicos y las chicas son intensos. Son grupos todos intensos, todos grupos muy chiquitos, pero muy intensos. Porque aparte es una ONG que está basada en los intereses de los niños y las niñas, en sus tiempos, en sus ritmos. Claro. Sumamente democrática es. Sí. Entonces, cada... ellos tienen mucha participación y una apropiación del espacio impresionante. Claro. Tenemos que a veces hay que pararlo y hay que, porque se mueven por el espacio con tanta soltura que por eso es quizás el éxito de la ONG. Quiere decir que todos los coordinadores sí. y vos misma como coordinadora sí. general sí. sostenés eso que me suena mucho como a lo de Steiner, ¿no? Como sí, a los grupos sí. de... Es decir, la línea pedagógica de Rudolf Steiner. Sí, sí, ¿no? sí, sí, de, totalmente. De este otro. Un espacio de pertenencia. Claro, un espacio de pertenencia. Entonces, y de mucha libertad, donde el otro sí. pueda expresarse con límites, si y bien, aprendiendo. Si bien la estructura, los chicos, esto son aprendizajes nuestros también. Uh-huh, pero claro. yo te digo, esto, ¿no? Nosotros aprendemos permanentemente de ellos. Sí. Es al revés, digamos. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos hijos? Dos tenés? Chiquitos. ¿Ah? ¿Chiquitos? Sí, de 11 y de 15. Y aprendes todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero vos fíjate que las instituciones a veces no llevamos esa relación madre-hijo. Acá uh-huh. sí. Uh-huh. Mis hijos, de hecho, tienen un celo terrible con el trabajo. Ah. Porque de verdad nosotros sentimos que son nuestra familia, digamos. Claro. Y parecen nuestros 50 hijos, digamos. Sí, sí, sí, porque sí. Es la misma afectividad y la misma relación. Claro. Es algo muy difícil de transmitir y de explicar. Uh-huh. Vos decís, ¿dónde está el éxito de que los chicos lo tengan como espacio de contención? Uh-huh. Porque los adolescentes quieren venir claro, al lugar. Claro. A veces quieren venir y quieren venir simplemente a estar juntos. Sí. Ellos llegan a la mañana, por ejemplo, y tienen un espacio de llegada que es como de media hora, de juegos de mesa, ellos saben dónde están sus juguetes, dónde están sus cosas. Van, circula tanto. Después de esa media hora del desayuno, se estructura, se organiza y la señora les dice, bueno... Hoy vamos a trabajar tal cosa. Apoyo escolar. Hoy claro. vamos a trabajar. Viene la profe de música, viene el profe de expresión corporal, tienen computación. Y bueno, también hacemos esas negociaciones como uno hace con los hijos. Claro. De decir, bueno, si la profe te propone que esta es el horario de computación, tenés que claro, hacerlo. Perfecto. Si te aburre, tenés que poder trascender ese aburrimiento y hacerlo igual. Sí, sí, sí, sí. Lo que sí también es difícil de acompañar y poner, pero bueno, estamos tan metidos con ellos efectivamente, que por ahí en la escuela con tantos chicos no se puede. Claro. Se homogeniza claro, más. Porque acá hay menos hay cantidad. Posibilidad de albergar esas emociones y de decir, bueno, a ver, transamos, ¿no? Me gustaría que digas dónde queda el lugar, Ruf, porque vos sabés que muy yo bien. No lo bien. Hasta que no me lo dijo Liliana no tenía idea, debe haber mucha gente que no la sabe. La calle Rusnak 630 detrás de la terminal. Uh-huh. Esa casa la tienen hace 9 años, 10 años, circuló por muchos tiempos. Mucha gente dice, yo venía creciendo cuando era en el galpón. Ajá. Yo venía creciendo cuando era, porque hasta tener, bueno, hasta el aporte de Alejandro Kip, que nos tenemos en comodato esa casa, uh-huh. a cambio de cuidarla, por supuesto, también eso es una tarea muy importante que tienen adelante. Hay un equipo que se encarga de la limpieza, del orden, de la pintura, del corte de pasto, de todo, está muy lindo. Y con respecto, por ejemplo, al municipio, ya que nombré este corte de pasto, estas gestiones, desde que yo estoy por lo menos, son muy solidarias con esta. La verdad que la municipalidad tiene, también yo creo que como parte de la comunidad de la cumbre, que creo que esta municipalidad se compromete como parte de la comunidad de la cumbre, realmente tenemos que agradecer también, buenísimo, no solo a los comerciantes, no solo a la comisión, sino también, en este caso, a la MUNI, porque, bueno, el pasto lo corta la MUNI, claro. la pileta nos la presta la MUNI, siempre la combi, en la medida de lo posible, y en la medida también a veces nos presta. ¿Y a veces las computadoras? Las computadoras fueron donaciones, hay una sala de computación, dos profesores de computación. Las computadoras fueron las primeras donaciones de una fundación que se llama educ.ar de Suiza, que uh-huh. es la misma que nos ha donado todos los recursos para veranos hasta este año, porque no están trabajando más. Uh-huh. Son gente muy joven que tuvo que hacer sus vidas. Ojalá se reunieran de nuevo, pero no están pudiendo trabajar más en esta fundación. Esas primeras, y por ejemplo, este año... Un donador, Martín Hinux, donó 6 máquinas más. Buenísimo. Inclusive también a veces hay chicos, sobre todo adolescentes, que particularmente tienen alguna, nosotros como continuamos con algunos aspectos filantrópicos de este aportante también, porque si hay un chico que se lo ve interesado, por ejemplo, en la computadora pasó este año y se puede armar un equipo y gracias a las donaciones también se le puede armar un equipo, se estimula ese tipo de cosas. Claro, claro. Se ha estimulado eso en algunos casos. Hoy por hoy, viste, es un mundo fundamental. Sí, sí, sí, sí. Cuando se ve que los chicos tienen. Pues los chicos tienen unas capacidades bárbaras también. Viste, hoy en día hay que adecuarse a las formas de los chicos. Por ejemplo, viste, vino una voluntaria que se llama Elida Jerez, le mando un beso, que era bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, y dijo, ay, yo quiero seguir trabajando, qué sé yo. Claro, empezó con una propuesta de lectura de una hora. Imposible. Dijimos, bueno, 20 minutos de lectura, ¿viste? Y una merienda. Sí. Y así fuimos porque los chicos también son de sectores vulnerables, pero además tenemos chicos que son muy vulnerados emocionalmente. Claro, una hora. Entonces, es demasiada concentración. Mucho tiempo, atención. Los chicos necesitan llamar la atención. Claro. Necesitan que vos sostengas ese vínculo amoroso mucho tiempo para darte claro. El lugar, digamos. Sí, así sí, que bueno, sí. Después fin de año terminó diciendo, bueno, pudieron leer, pudieron escribir, pero siempre con actividades cortas, por ejemplo. Claro, claro. Eso es algo novedoso. Sí, no, el que va a coordinar también tiene que estar muy flexible. Sí. Vamos a ver si podemos escuchar ahora el tema 4, Martirio, de en esta tarde gris. Bien. En una habitación muy chiquitita de mi casa de Madrid, Raúl vino de Sevilla y escuchamos tangos y tangos y tangos. Y esos que nos llegaban al corazón, esos que yo podía cantar como si fueran escritos para mí, con el respeto debido a todas las grandes figuras que lo han escrito, que lo han compuesto y que lo han cantado, dijimos, el tango tiene mucho de flamenco, porque salen de lo mismo, salen de aquí. La lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, cansado de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, que te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto. No, que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé y en alas de otro amor que sola y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrarte ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Ay, ven, triste me decía, que en esta soledad, y es que no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ay, ay, ay, ven, que te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Estamos aquí cerrando de alguna manera la conversación con Adela de la ONG Creciendo en la Cumbre. Te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir, porque me parece algo muy, muy importante. Y como decíamos, cuando yo pregunto, ¿cuándo se empieza a envejecer? ¿Vos sabés cuándo se empieza a envejecer? ¿Cuándo se nace? Exactamente. Entonces, si uno empieza a envejecer desde que nace, es muy importante todo lo que uno puede ofrecerle a un niño, a un joven, desde la alimentación, desde esta libertad que vos estás proponiendo, desde esta formación con la tecnología, abrirle puertas, conocimientos, socializar, ¿no? Dar posibilidades. Sería sinónimo de cuando uno empieza a aprender. Exactamente, a vivir. Cuando nace, a vivir. Uno envejece con la vida. El otro día una amiga de 72 años también dice, a mí no me gusta envejecer porque mira lo que me está pasando. Y bueno, en su momento, como le está pasando algo que no es muy agradable, sí, sí, entonces no le dije nada. Pero al día siguiente sí le dije, no te olvides que si estás envejeciendo es porque estás viva. Y la verdad que hay que agradecer. Uh-huh. Y poder envejecer y poder envejecer más o menos bien es una experiencia muy, muy, muy trascendente, muy interesante. Uh-huh. Así que, y como nos poder decía crecer. El pedagogo, poder crecer el italiano, que no encontré todo su material porque era muy interesante para compartir, somos nosotros los que estamos dejando. Es decir, por ejemplo, Liliana, con ese tiempo que aporta, con su creatividad, con su escucha, con su cariño, está dejando una semilla que a lo mejor, porque viste que Liliana escribe, a mí me encanta lo que escribe. Sí, a mí también. Estoy leyendo todos sus cuentos. Sí. Entonces, ella ya la invité al programa, ya habló acá también. Entonces, a lo mejor esos niños en su familia nunca tienen posibilidad de conocer a alguien como Liliana. Exactamente. Así que bueno, contanos, para ir cerrando, ¿dónde queda? ¿Con quién bien se pueden comunicar? Si alguien quiere aportar, lo que sea. En principio hay dulces. Tengo una amiga que ha aportado dulces. Sí, de los que hace. Sí, sí, es sí, decir, sí, que sí. Lo digo así como idea de que hay muchas cosas que se pueden aportar. Sí, sí, sí, sí, sí. No todas. A veces nos pasa que algunos aportes no los necesitamos y los aceptamos igual, y ahí tenemos un problema. Pero en principio porque a veces, por ejemplo, ropero ahora funcionó, pero mucho tiempo se acumulaba ropa que no circulaba, digamos, como que tienen que comunicarse y ver si es necesario o no. Perfecto, decinos, ¿dónde tres, queda? Es RUNAC 630. Adeila soy yo, mi número de teléfono es 3548-563029. Otra vez, porque la gente necesita tiempo 3548-563029, sí. De todos modos, ¿es un fijo vos lo tenés? Eso. No, es un celular. Ah, mira. Vos lo tenés, así sí. Que también se pueden comunicar con vos y pedirte el contacto, Brenda también. Perfecto. En principio siempre necesitamos aportes de cuerpos, los que sean, ahí podemos encontrar tarea para todo el mundo que tenga un tiempo disponible para donar, dinero también, uh-huh. Comida también, desayunos, meriendas, frutas. Con respecto a las cosas del hogar y demás, pregunten, perfecto. Porque no todo claro. Siempre nos sirve. Claro, también se hacen ferias, rifas y demás, pero no siempre. Bien. Entonces, eso. Bueno. Tenemos una página de Facebook, Creciendo en la Cumbre, y una página de un Instagram. ¿También? ¿Creciendo sí, en la Cumbre? Muy sí, bien. Creciendo en la Cumbre, ahí vamos subiendo cosas, porque articulamos con todas las instituciones, con las escuelas. También la idea es con los geriátricos, ajá. Con las, digamos, tenemos, bueno, con Newpará, que era, trabajaba con discapacidad, hemos articulado muchísimo. Claro. El San Pablo viene a hacer prácticas. Ajá. El Lourdes vienen a hacer prácticas de secundario, el IDES también. Mira qué bien. No, y además se nota que la cumbre como lugar, sí. ¿No? Que ya no se la puede llamar pueblo, sino a mí me encanta llamarla sí. Pueblo. Pueblo, pero, pueblo. Pero ahora sigamos llamándolo sí. Pueblo, como un lugar más pequeño y que da el permiso a esto que vos estás comentando, ¿no? Que tanto la municipalidad como otros lugares puedan acercarse a dar. A seguir creciendo, exactamente. Todos necesitamos, como yo digo en esta parte del programa, vivir creciendo. Mira. Muchísimas gracias, Adela, por estar acompañándonos aquí. Muchas gracias en Liberando Palabras. Y vamos a ir a, que ya estamos terminando, vamos a saltearnos un tema, puede ser que en lugar del 6, que es Lágrimas Negras, vayamos a Julieta Venegas, así vamos terminando la música de hoy, por lo menos, con el presente de Julieta Venegas. ¿Puede ser? Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará. Ay, ay, ay, ay, ay. Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario. Tomar mí lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único. Merece la pena vivir. Con el mundo como base nos acaba todo. Ay, ay, ay, ay, ay. La tempestad y la calma casi son la misma cosa, ay, ay, ay, ay, ay. Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario. Tómame lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único. Merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. pase lo que te diga, no va a ser suficiente consuelo por perder ese lugar. Te amamos y destrozamos el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único. Dicen los mexicanos, pues que tienen una frase muy simpática que dicen, pues lo más seguro es que quién sabe, lo más seguro es que quién sabe, y ahí te dejan esperando, y dice, pues usted que ahora va a venir, pues lo más seguro es que quién sabe, y entonces te quedas esperando que algún día llegan, pero no, bueno, hoy ha sido un programa que estoy realmente muy contenta, muchísimas gracias Brenda, muy, muy buena compañía y espero que ustedes también, los oyentes, hayan disfrutado de mis invitados y de todas estas puertas que estamos abriendo en este verano hermoso de la cumbre. Así que bueno, para el próximo programa también tengo ya algunas invitaciones aceptadas. Gracias también a los auspiciantes que siguen acompañándome y siguen creciendo. Así que bueno, no tengo nada más que agradecer y vamos a cerrar como siempre con Happy para levantarnos de la silla y mover el esqueleto. Hasta el próximo martes a las 19 horas aquí en FM Contacto 102.9. Like that.